Boom, bap. Despierta, empezamos. Boom, bap. Amplitud modulada. La radio. Este yo. 940, amplitud modulada. Sábados de 4 a 5. Empezamos. 940 AM. 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Boomba, checa. Boomba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940, amplitud modulada. Sí, boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, azura. Todos los sábados de 4 a 5 online. Who was ready to play? otra vez aquí, las 4 p.m. Estamos en la 940 AM. Esto es Radio Boombox, gracias a la Casa de la Cultura, a Mistillas, a La Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a Mala Hierba, a Junkie Monkey. A Junkie Monkey, esa es nuestro nuevo auspiciante. Esto es Boombox, soy Frasdis en la casa. Esa es Boombox, loco, otro sábado más acá, la radio del Hip Hop Nacional. Estamos sintonizadazos, así que súbele el volumen, mi bro. Quito, Ecuador, Sudamérica, Boombox en la casa, un sábado más acompañándoles, poniendo lo mejor de la música del hip hop nacional e internacional, acompañado de todos los homies que estamos trabajando día tras día por el movimiento. Saludos, mis panamás. Esa es, ya les venimos a contar todas las sorpresas que tenemos acá. Nomás le dejamos con este temita para que cachen lo que se viene, y vamos a hablar de estrenos y de todo un montón de conciertos. Fiesta, sí, casa llena igualmente, otra vez Boombox. Nos vamos con este tema de King Kong Creek que se llama Siempre de Pie. Checa cómo va ya el nuevo video. Boombox. Hacerlo bien para comenzar a repartir la energía acumulada, saco su espada, basta de cagada que no lleva nada, solo preso muerto. Muerto. En un peso de haga la pistola de Gain, disparada para los recuerdos que te mata, saco flota tu corazón. Mi calidad con la pego, sabiendo de la razón. Killing Nights en la esquina, y a ver con la life por mi disciplina, y hasta que esta tierra me despida, mami así viviré, siempre te quiero. Killing Nights en la esquina, agarraron por la life por mi disciplina, y hasta que esta tierra me despida, mami así viviré, siempre te quiero. Yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones que llevan a cabo cuando te atreves, sigo como siempre me mantengo pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Pero yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones que llevan a cabo cuando te atreves, sigo como siempre me mantengo. Hiciste esto por el money, quieres que te lo revele, nazi con la identidad de un good rapper, un gorila hip hopper, dedicando versos por las calles con la voz grave, y aquí no hay reversi, así que hay que darle duro sin mercy, para que tú me entiendas, te daré de consumir, de la música merienda, esta que me orienta cuando estoy perdido, con la mente en blanco, que suscribo y recibo, todos los recuerdos de lo que he vivido, yo eres cuando el micrófono aniquilo, y empiezo a reproducir, mil kilos de potencia, apuntando su pero yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones te llevan a cabo cuando te atreves, sigo como siempre me mantengo pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Pero yo sé muy bien cuáles son mis deberes, sensaciones te llevan a cabo cuando te atreves, sigo como siempre me mantengo pie, no me pondré de rodillas si es lo que tú quieres, no. Killing Nights in the esquina, y hasta que esta tierra me despida, mami así viviré, siempre te quiero. Killing Nights en la esquina, y agarro con la life por mi disciplina, y hasta que esta tierra me despida, mami así viviré, siempre te quiero. Dedicando verso por las calles con el saco escudos, pa basta de cagada que no lleva nada solo. Dedicando verso por las calles con el saco escudos, pa basta de cagada que no lleva nada solo. Dale, y continuamos acá con Boombox, loco, después de escuchar ese temazo de King Kong Clip, que está de estreno en las redes sociales, en YouTube, así que ponte pilas, loco, sintonízalo, y van a estar acá el 20 de septiembre en la Ágora de la Casa de la Cultura, disfrazio que... Este es el conciertazo que se viene el 20 de septiembre, así que toda la gente está invitadaza, hoy vamos a regalar una entrada. La gente que se comunica hoy al 2220-966, les vamos a regalar una entrada al último del programa del sorteo. Así que ponte pilas, llámanos ya ahorita al 2220-966. Ya te digo las bandas nacionales que se vienen. Y también se van a regalar dos entradas para el evento del próximo sábado, el sábado 20, que se viene, es Latino Hip Hop, que tenemos en escena MC Cano, estará Vespa, estará Chumbeca también. Lil Supa también creo. Lil Supa. Desde Venezuela. Esto es Sudamérica Hip Hop, para todo el mundo, sonando aquí desde el Ecuador. Qué alegría saber que vienen bandas internacionales y bandas locales también están trabajando por que esto crezca, ¿no? Y que la cultura siga. Oye, loco, igual hoy es un día de fiesta. Hay una fiesta acá en el Valle donde van a tocar varias bandas. Valle lo que Verde. Son, IND y Changaro acá, lo que es Fajardo, Mahasel. Así que ponte pilas en el complejo de Amagamarca, cáete, loco, que no te lo puedes perder. Es en la noche con After Party todo, ¿sí? Okay. Oye, y mandar un saludo acá a mi amigo Disfraz, que haya tenido un feliz cumpleaños, loco. Ayer nos fuimos al cumpleaños. Y para mala suerte llegó la policía y nos clausuró la fiesta, pero va a haber una fiesta gratuita ahí en Casa Pero Nogada, la pregunta del siga. Año es... ¿Qué leva es, Fras? ¿Cumple 17 o 15? Le dejamos en incógnita ahí a la gente, nos vamos con otro El que tema. Dice la edad de disfraz se gana la entrada. Ya, el que dice ya. La edad de disfraz se gana la entrada para King Kong Klee. Oye, perdemos unas... sin opciones. Sin opciones. Por ahí hay algo que les puede ayudar. El Facebook del disfraz para que vean su apariencia. Nos vamos a ir con esta canción de Lil Supa, es... Fede Errata, para que escuchen la gente que se viene, así que escúchalo tema. Cómo va. Esto es desde Venezuela, loco, Lil Supa, checa cómo va. Cancerbero. You're crying. De rata, mala mía, para que no le siga dando pata a esa lata, ¿eh? Acepta cuando metes la pata, las normas acata. Little school is Mike, rescata. Reconozco ser el ser más complicado que conozco. Mi mente es un zaperoco, soy frío y sonrío poco. Por tosco casi todos mis problemas los provoco. Es común que me llamen loco y con mi forma de ser choco. Estoy en constante desacuerdo con mi entorno. Casi no bailo en sitios nocturnos, parezco un adorno. No me drogo, como tú soy adicto al porno. Y estoy claro que padezco de innumerables trastornos económicos y sociales, malestares psicoemocionales ocasionados por familiares. Necesito ayuda ya de expertos profesionales, pero yo prefiero los consejos de mis amistades, aunque no siempre tienen la razón. Escucho y agradezco con palabras cortantes como un serrucho y pienso, ya con estar oyendo hiciste mucho, deseando poder lavar mi conciencia mientras me ducho, porque al igual que ustedes mienten cuando les conviene, ocultar la verdad a veces también me entretiene, y como sé que la confianza, el amor lo sostiene, si quieren ser mis amigas no se quiten los sostenes. Soy consciente de que no siempre estoy cuerdo, cometo errores siempre, a veces no me acuerdo, tengo una memoria selectiva, casi nunca perdona y jamás olvida, ni traicioneros ni muertos. Constantemente esquivo elogios de los insurrectos, fácilmente leo el odio que esconde tu afecto. En mi mente no existen podios ni primeros puestos, el recuerdo es mi peor virtud y mi mejor defecto. En mi trayecto he cometido errores sin perder la honra, y he dejado de fritar los mejores sobre mi alfombra. Les encendí la luz cuando estaban entre las sombras, no me asombra que ahora escriban estrofas en mi contra. A los de tu clase los mantengo a distancia por doble fase, no ande con disfraces, mire a los ojos cuando amenace. Soy de los que hace y dejo mis huellas por donde pase, hasta tu esposa va a acordarse de mí el día que te cases, mija. En manuscrito, estamos listos por aquí. Qué bacán, estamos escuchando un tema del pana Lil Supa, Fede Errata. Estábamos justamente hablando acá en interno sobre la métrica del tema y precisamente del video. El video fue elaborado con banda en vivo, entonces se ven instrumentos, guitarras, bajos, bombos. Esa es la idea, ¿no?, de seguir trabajando. También tenemos aquí en esta tarde la participación de Hood Entercom, que son los panas con los que estamos trabajando y que trabajamos precisamente el nuevo tema que más luego le vamos a lanzar a la gente que escuche el estreno, que se llama Llegó la Hora. Estamos con el pana Paulices desde Hood Entercom. Presente. Oh, yo. ¿Qué más, Paulises? ¿Cómo le va, mano? Yo, nos escucha, me escuchan. Hey, saludos, gente, desde Judo Intercom, aquí lanzando el nuevo tema de JRC, Disfraz y Vespa. Está una explosión, así que escúchate más adelante. Gracias por el apoyo y sigamos creciendo como cultura. Sí, más luego vamos a estar lanzando el tema y hablando un poco más sobre el tema, profundizando en temas. Saludos para los panas que han colaborado con todo este proyecto desde el inicio, para Sudamérica Films. También está para Original Flavor, pana Space, que está trabajando bastante también, colaborándonos con los diseños. Pana Mistral también, que colaboró en la producción del tema y el beat. Oye, Jota, cuéntanos un poco más o menos por qué surge la idea con Disfraz y Vespa. Bueno, la idea principalmente es de elaborar un tema en el que podamos expresar la forma en que sentimos y que vivimos al momento de elaborar un tema, ¿no? De escribir. Y ya con Vespa ya habíamos hablado hace más o menos un par de años que íbamos a hacer una conexión, y estaba por ahí pendiente el tema del feed, igual con Fraz hace muchos años, hace muchísimo tiempo, también habíamos planeado grabar algo, entonces ya se dio la oportunidad. Más o menos 6 meses tiene este proyecto ya de haberse ejecutado y hablado antes, entonces... O sea, como diríamos, se juntaron un día y dijimos, vamos a grabar. Después, ¿cómo nace el tema producción? ¿Cómo decir por qué ese tema y no otro tema, me entiendes? O sea, ¿por qué ya es la hora y no hablar de otras cosas? Bueno, precisamente el tema básicamente nació con la idea de representar el hip hop ecuatoriano, ¿no? De cómo lo sentimos y cómo lo vivimos cada uno. Cuando escribimos, en qué nos enfocamos, cómo sentimos los niveles y los decibeles, por ejemplo, del volumen en el beat, e influye en ti mismo, y eso representar. Entonces la idea era de decirnos, llegó la hora, o sea, de unirnos, porque ya hace mucho tiempo ya teníamos pensado grabar algo, llegó la hora de grabar y de explotar y de representar aquí también con el Disfraz, pues. Claro, ese es el trip, ¿no? De que, o sea, ya llegó la hora, o sea, de que hay gente que ha estado ya trabajando full tiempo y habíamos estado pensando esto en el tema y cuando ya lo grabamos, pues ya ves, ya acaba de llegar la hora, es 4:20, ya saben lo que se viene, así que... Saludos para la gente ahí. Esto es Mary Jane de Soda Funk y venimos a seguir conversando con toda la gente de Hood Intercom. Esa es. Entonces, llámanos a 2229-66, gánate las entradas aquí con Click. Esto yeah. es Boom Bap. Yeah. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. In my soul, marijuana in my heart. Enrolo, aspiro, exhalo y río. No es coincidencia que tu rime conquistó a mí. Tu grafos en avenida, yo me inspiro. Vi las cejos como peces en el río. Rólate y te monto en este tour que jala. Aquí abundan palabras y rimas, inspirado por poetas en tarimas. Es de todo como en todo. Que siempre ni coseche, que a la gente pobre no le falte pan y leche. Es que me duele y me hiere, que mendigos y niños no tengan lo que quieren. Qué pena todo hueso, que para matar el hambre ni para chuparse un hueso. Pero para matar gente, tienen el vida en hueso. Yo les tengo la lezo, que pare la destrucción, que se quiera la necio, que boten los cartuchos y que muera la polución. Wow, wow. Y que muera la polución. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Money. 4:20 y seguimos sonando en Boombox, hablando precisamente de socializar. Les comentamos que, y de deportes, no, que está jugando Brasil contra Holanda. Hace un rato estaba 2-0, no sabemos cuál será el marcador actualizado. Es un poco lamentable esa noticia de los panas de Brasil siendo los anfitriones. Bueno, y tratando de socializar, les hablamos que fútbol también hay acá en La Carolina, el fútbol canábico que se llama, que organizan los panas se dedican a legalizar, ¿no?, a fumar marihuana y todo, y tratan de representar el mensaje de que también se puede hacer deporte y se puede vivir con deporte, siendo la marihuana un elemento como forma de parte de vida. Brother, llama al 2220-966 y gánate esas entradas para el concierto de Latino Hip Hop. 2220-966, es la otra semana, si es que ponte pilas, tenemos entradas para regalar aquí en Boombox. Verás, tenemos dos entradas para Latino Hip Hop, así que ponte pilas, y una para King Kong Click, así que ponte pilas, llámanos, loco, y no te lo puedes perder ninguno de estos conciertos. En King Kong Click, ¿quién nomás va a estar en escena, Fat? Tenemos buena cartelera nacional, además de King Kong Click, viene el Rapper School de Perú, Lunática, Vespa, El Bloque, Mugre Sur, Estrategia, Rank África, Soudafon, Somos Hip Hop, Discípulos del Concreto y Scary también. Así que ponte pilas, loco. Y además, si no te ganas la entrada acá, ¿dónde puedes comprar las entradas? Puedes comprar en Inda House, aquí mismo en Radio Boombox, en lo que es iForce, en lo que es Punto 88, Octocruz, y ya te venimos a decir las demás. Ajá, ¿verdad? También puedes llamar al 2220-966. En las redes sociales también hay gente que está ya distribuyendo las entradas. Es preferible que compren la preventa, porque el día del evento obviamente va a subir más y se va a revender hasta el doble, puede ser, si es que se llena el espacio. En el Ágora de la Casa de la Cultura. Si la preventa está en $11, brother, y el día del evento 15, así que ponte pilas, loco, ponte pilas. Y ahorita nos vamos con un tema de MC Cano, Mi Último Día. Así Colombia, que ponle play. Colombia también presenta en Latino Hip Hop, sábado 20 de julio. Señor Milton Camisa, tiene 24 horas de vuelo, visite este danza la intemperie, no traje palabras mágicas para convocar al superhéroe. Se acaba esta serie con capítulos extraños que se atrapan de sueños, pero lanzaron al aire los engaños y me los devolvieron pequeños. ¿Quién fue el causante de ese diseño que moldeó este drama? Sentado en mi cama, nadie sabe de mi noticia, nadie me llama. Mis manos en las sienes recordando lo que más me trama. Mi misión, la casa para mi mamá, pero no conseguí nada y me la pasé haciendo cálculos para la mayoría de mi familia. Además, que ridículos, se perdieron de mis espectáculos, desconocieron mis obstáculos, que siempre quise ver que Cano siempre cuidó cercano, y que por falta de diálogo no fui cercano a mis tres hermanos, pero les juro que hoy lo llamo y reclamo, porque esa falta de amor fue con clamor, grito lo nunca dicho, papá, mamá, los amo, y que el pasado fue el pasado, el nieto que esperaba no ha llegado, discúlpenme, pero es que no me he planteado, y no pude enamorar a la chica que quise haber enamorado, la he defraudado, hoy quiero compartir un día soleado, frente a lo que vende las olas, con mi padre dialogar a solas, luego un partidito de micro y tomar unas polas más, pa. Estrechemos la mano, que se sienta la energía en cada palma, que se cierren como cadenas, que se me escapa el alma, que ya pronto viene el alba y me atrapa mansalva, ahora quién me salva, solía gastar saliva sólida en cada texto, hoy a mi último día le anexo, qué tal una despedida sin una buena tarde de sexo, en exceso, he pecado pero ningún ser humano me le confieso, gracias por su avance en retroceso. Dios, esto fue una pesadilla, la verdad es dura, las cosas no son tan sencillas. Mi pregunta es, ¿qué harías si supieras que hoy es tu último día? Gracias a Dios, esto fue una pesadilla, la verdad es dura, las cosas no son tan sencillas. Mi pregunta es, ¿qué harías? Por eso pienso en que ese día sea intenso, extenso, sentirme inmenso y que de nada me arrepiento.

940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox la radio. Boomba. Checa. Exquisito, y cuando yo la fumo, sabe que me excito. Qué rico, mami, de esos cogollitos que nos fumamos. Cuando yo la muelo, sale un olor exquisito. Y cuando yo la fumo, sabe que me excito. Qué rico, mami, de esos cogollitos que nos fumamos. Fumemos algo antes de entrar a la disco. Sabe que esta noche se viene peligro. Porque tengo el ritmo cargado a la vela. ¿Cuál es tu problema? Que yo fumé el amor. Yeah. No es como fumar tu mañanero. Hashi. No le iguala ni la fama ni el dinero. Creepy. Tío, no se da eso. Este queso es de otro hecho. Esto eres yo, soy después del bajón. Bueno. Y ya estábamos revisando la información del concierto que se viene de Latino Hip Hop. Fad, no sé si nos puedes dar los datos exactos sobre el evento. Ahora sí, esto es lo verídico, brother. Ahorita estamos escuchando un poco de Chumbeque, que viene de Chile, Il Supra de Venezuela, Marmota desde Ecuador y MC Cano desde Colombia. El evento es Latino Hip Hop en el centro del mundo. Va a ser este domingo 20 de julio a las 11 a.m. comienza en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador, aquí en la central, así que ponte pilas. General, $10, entrada a bid, $15. Ahorita vamos a sortear dos entradas en Boombox para este evento, así que ponte pilas, llama al 2220-966. Así que no te lo puedes perder. Igual va a haber artistas invitados nacionales: Vespa, Black Mama, Sociedad Ilegal, Rosario, Fela la Plaga, La Saga Hispana, Song American Cartel, Sexto Sentido, Jerigonza, Giz, Alfa y Omega y algunos otros más. DJ N5 y DJ Mo, así que no te lo puedes perder, loco. Y estamos también, además de esta noche, va a haber una fiesta, el Summer Party, loco, donde va a haber unos tres grupos rapeando, lo que es Sudafón, lo que es Fajardo y lo que es IND. ¿En dónde, exactamente es la fiesta para que la gente vaya? Es en el bañario de Angamarca, vía al Tingo, loco. Así que pilas con la gente de ahí. Nos vamos a ir con otro tema. Es un clásico que nos trajo hoy el Fa desde Lords of the Underground. No. Lords of the Underground. No, era un tema nacional, sí, que lo habíamos escuchado hace años y esta combinación es súper raraza, loco, la que van a escuchar ahora. Es Nitram y Batusai. Exacto, sí, es Nitram y Batusai. Nos vamos con ese tema, loco. Escucha, es bacanísimo, loco. Entre generaciones nuevas aparezco de pronto, de nuevo yo en la escena. Como condena llega mi verso, profanando el silencio, desenganchando el universo. La gran aventura está aquí adentro, ya te darás tu cuenta, sabrás que valió la puta pena. Temas que brillan como gemas, dime qué más, tú nunca jamás tendrás el as. Con la batu y el verso arras, con el equinoccio flow tú estás. Dime a qué luchas, dime tú qué escuchas. Y si no, pues qué chuchas, suenan las alarmas, todos se preguntan qué es lo que se escucha. Nitram y Batusai juntos en la lucha. Este Ecuador sin temor, dando el perfecto sabor de hip hop, equinoccio flow. Tenemos organizado nuestro vector y en el sector con el flow arrasador. Nitram lírico, poeta que se ganó su puesto con sudor, sonido fino, que ahora vino el estilo femenino. Explosivo, potencial rimador, dando a tu cerebro una dosis de calor con la lírica de fuego arrasador. Nos fusionamos, nos convertimos en el perfecto motor. Tenemos la clave, tenemos el control. Percibe las vibraciones de nuestro son. Desde la mitad del mundo, lo mejor de lo mejor. Desde Ecuador, sin temor, dando el perfecto sabor de hip hop, equinoccio flow. Esta fiesta del Valle de los Chillos es en el complejo Angamarca, vía al Tingo, es la calle Juan de Dios y Pan. No se pueden perder, vaya a estar Soudafón, va a estar el Changarito también, Hassel, también va a estar ahí DJ Psycho y DJ Cuico a los tiempos que les vamos a estar escuchando. Toda la gente está invitada, llámanos al 2220-966 y para que te ganes las entradas al concierto de Latino Hip Hop, que es este sábado, o sea, de hoy en 8 ya, loco. ¿El domingo es o sábado? Domingo 20. Domingo 20, entonces ahí en la en el Teatro de la Universidad Central. En el Coliseo. En el Coliseo. No, es en el Teatro de la Universidad Central, sí. Es en el Teatro de la Universidad Central, ahí van a estar unos... Es un conciertazo, el de King Kong Click también, que se viene el 20 de septiembre. Estamos ahí regalando entradas, así que apúntate al 22-20-966. Oye, y les comentamos a toda la gente también que sí están entrando las llamadas, sí estamos recibiendo sus comunicaciones. No podemos salir al aire por problemas técnicos, pero estamos recetando sus datos, sus números de teléfonos, y ya están inscritos algunas ya personas. No hay entradas, dice. Sí. Van inscritos ya como 125 casi ya. 125 mil. No, ahorita la persona que llamó es el número 95, entonces qué bacán, la gente está full pendiente y sintonizando todos, es una un concurso transparente que vamos a tener la presencia de un notario. Asegúrate tu entrada, varón. Entonces pilas, nos vamos con full eventos estas fechas, y también les comentamos que viene Movimiento Original, también está confirmado, va a venir Movimiento Original acá al Ecuador, entonces toda la gente está pendiente de estos eventos nacionales e internacionales. Está haciendo un boom los conciertos y yo creo que desde el año anterior nació ya todo lo que viene a ser competencia de eventos, se podría decir, en el buen sentido, ¿no? De que ya están trayendo cada vez grupos internacionales, Perú, Colombia, Chile. Hay gente del Perú que viene y se queda acá a vivir un mes, dos meses, como estuvo Pedro Mo, estuvo por acá también. Ahora lo que nos falta es salir nosotros. Vespa, pana, Vespa ya está por Colombia, es el más querido en Colombia, mi pana. La Roja en Nueva York, en Boston, con DJ Mig. DJ Mig está tocando en Boston, así que saludazos si nos están escuchando allá en Boston, casi seguro que nos escuchan también. Saluda a la gente de la Johnny allá. Allá también está el pana Psycho Fela, también está trabajando durísimo, haciendo temas y toda la cuestión, una bestia que siga creciendo. Así que mejor pongamos música, que es lo que la gente quiere. Sube el volumen, Marmota en sí, acá, Is Barniz. El bloque. El bloque. El bloque. Si suena. Con un buen ritmo el estilo fluye, tenemos Tashkenti, vacilamos Bushe, que andas de Bushe, si eso no te luce, no te me cruces o te apago las luces, ilustre carita de la buena verga, cíntralo sus orejas, por eso es que me recuerdan, hablan de horrorcore, esa mierda pa' mi izquierda, mi laboral en tierra, 3 metros bajo tierra, culera la manera que observan esas culebras, y cambian sus miradas cuando la cosa está fea, en las redes sociales los maricas pelean, pero afuera, sobre la brea del miedo se mean, titubean, como diarrea, su flow es aguado, contaminado, por todo lo que han copiado, de dónde vienen, veo que se han olvidado, por eso desgraciados están bien estancados por vagos. Es que yo no los trago, lo que yo he camellado, lo quieren regalado, cuidado, pelado. Yo disparo sin paro y mi estilo pesado los tiene pisoteados, ahogados en un río de egocentrismo, donde raperos pirañas se comen entre ellos mismos. Canibalismo, todo por su egoísmo, quedarán hecho añicos después de este cataclismo. Frente al espejo como el hielo transparente yo me vi, ahora estoy a dieta bro, solo como bitch, siempre para adelante respetando la raíz. Mi rap no va a morir, Is Barniz. Frente al espejo como el hielo transparente yo me vi, ahora estoy a dieta bro, solo como bitch, siempre para adelante respetando la raíz. Mi rap no va a morir. Sapos hijo de putas, se pelean por el primer puesto. Tienen mucha ropa, pero les falta el resto. Volados del peso, que envidian el progreso. Yo no tengo la culpa que su rap cause bostezo. Regreso, de batalla salgo ilesto. Ustedes no son frescos, les falta ser honestos. Estoy presto, pa' matarlos no hay pretexto. Si la gente me apoya es porque lo merezco. Son mensos, a la ira propenso. Yo me relajo con mi rabo, un fluido inmenso, y pienso, conocimiento les presto, pero lo hago de gana, pues ustedes ni con eso. Qué tercos, en años nada aprendieron, lo que nunca vivieron, ustedes lo fingieron. En las redes sociales a chismear se sumergieron, por eso en el rap nunca sobresalieron. Sí. Malo bien. Ahí. Ahora sí, Chabelo. Oye, oye, ponte pilas, que en el sur también hay fiesta, loco. En el centro comercial rompe candados, ahí. Centro cultural, por decir. Ponte pilas, loco. Ahí está la gente poniendo buena muca. También en el valle hay otra fiesta. Así es que ponte leve si es que quieres salir hoy a tripear. Esa es, esa es. Tenemos acá a nuestro compa que está viajando por toda Latinoamérica. Ha venido desde Argentina, ha estado en Bogotá, ha estado en Cali, ha estado aquí en Quito. Y acaba de llegar hace una semana y media desde Cali. Cuéntanos, ¿cómo ves el movimiento en Cali? ¿Cómo ves el hip hop básicamente en Latinoamérica, maestro? Bendiciones, Boombox, audiencia, Quito, Ecuador, Argentina, América Latina, buena vibra. Estuvimos unos días ahí en Cali, en Bogotá. Bogotá estuvo haciendo un evento ahí de full drum and bass, el aniversario de la Beat by Records, Simón. ¿Ya? Ahí fue el evento en Sesquilé, en una full carpa. Para la gente que escucha, un saludo grande a la audiencia de la Boombox Radio. Estuvo haciendo una cobertura también de lo que es la escena de la música actual under, ¿no? Como vocero también del hip hop, del reggae, del deporte, de los barrios, de las calles que vemos. Vi lo que es la escena, drum and bass, jungle, hip hop, reggae también, skateboard y longboard, completa, pana. Esa es, maestro, o sea que venimos, man, desde Cali así, Simón, bordeando en bruto con toda la gente. Y Cali, el oeste, yeah. San Antonio, full hip hop en las calles, full graffiti. Me encontré un mural para la gente que vaya por Cali, pase por la estación de bus Santa Brígida, te ves al costado, hay un homenaje al hip hop, hay un graffiti, un mural nuevo, para mí, ¿no? Un homenaje a DJ Kool Herc, en primer espacio, sí, Chapas, segundo espacio, un homenaje a Kers One, una bestia, ¿sabes? Y en el otro lugar, otro graffiti de África Bambata, full graffiti y dice hip hop, bienvenido a Cultura Cali. Para los padres de la Solo Nation. Esa es, belleza, belleza. Full eso te digo. Oye, loco, tenemos un tema sorpresa ahí para que la gente tenga un recuerdo en homenaje acá al cumpleaños de disfraz. Es Aterriza, que esto es primicia. Escucha y sube el volumen, que esto es ¿cuántos bumbo? ¿Cuántos años tiene Fras Diz? Llama al 2229966 y síguete ganando las entradas a King Kong Click, a Hip Hop Latino. Estamos llenos de hip hop, la casa llena otra vez acá, full si la gente. Si este tema tiene 10 años, imagínate, disfraz. Aterriza, chamo, no somos de hoy. Avasallo en el MS, como debe ser. He caminado 28 aceras para engendrar estas rimas chullonas. Y para la sucia te mira como si estuviera en vitrina. Pero todo bien, tengo mi pieza y uno, mi artillería. Esto no es una obra del séptimo arte, es el disfraz. Caminando en las calles voy a enseñarte que cuando cualquier zarapastroso te tire parada tienes que enfrentarle. Cuando llueve uno se moja, tú sabes, la talla es lo de menos. ¿O cómo crees que David lo hizo para que Goliat quedara en el suelo? Mejor pa' afuera que adentro, échale oído a esto. Decir cualquiera, hacer solo el que sepa, quiera y pueda. No me coge de sorpresa, tartaros en cartelera que en su mismo pie tropiezan. Se acerca la gran tormenta y a los débiles amedrenta. Ahí vamos a ver quién es el que de veras. Es hora de cernir las verdaderas preseas, de pulir los diamantes y dejar que los carbones hiervan. La excepción hace la regla, si no está fuera de ella, cree lo que quieras, me da igual tu asistencia. Exorciza esta quimera cuando puedas. Necesitarás mis pócimas, te haré tragar mis reglas. Jurarás mi bandera, este tacho a mano badeas como Juan Montalvo. Mi pluma será la que hará el trabajo, mas no me ensuciaré las manos. Aterriza, que esto es primicia. Aterriza, que esto es primicia. aterriza que esto es primicia. Aterriza que esto es primicia. Soy un patán con indisciplina. Mugre suria que es mi nave insignia. Rimas como en botica, huérfanos de formalidad. Pulgas pocas, te veo las costuras. Oye, porque cuando me hicieron rompieron el molde. Ninguno como yo dejo anonadado. Siempre con algo inesperado, nunca luchando en vano. Buscando el lugar, el surco donde dejar mi grano. Me desinflo por el olor del pasado, pero me doy cuenta que sigo arropado. Al dado echado estemos a lo que diga el dado. De vez en cuando, por el filo o alineados, no están en ninguna. Ganes reciclados, rayas. Vamos si quieres, que yo también tengo mis manos. Mis reos no aguanta paros. Tú tienes la baraja y yo los dados. Que si seguimos como estamos, tus descendientes serán mis usuarios. A un ritmo lo rimo y en ocasiones te timo. Rugidos en estruendos como de la tribu. Impeto puro de yeca, lo llamo yeque. No dejes que te explique, rapea y admite. 5 de junio, la que cruza suburbio es la Gacari. Admites el nos, adulador, él es tu enemigo peor. Tu boca es más grande que tus propios momentos. Lo tuyo es puro video. Come callado, hijo, y deja que te salgan los colmillos. Admites el nos, adulador, él es tu enemigo peor. Tu boca es más grande que tus propios momentos. Lo tuyo es puro video. Come callado, hijo, y deja que te salgan los colmillos. Estamos escuchando el tema Aterriza, Mugre Sur, el pana Disfraz, y también estaba sonando por ahí Peregrino. 2004, loco. Qué del puta de escuchar ese tema, full tiempo. Pi, lo siento. Ponte pilas, loco, el 2220. Entradas para Latino Hip Hop, también para el concierto de King Kong Click. Les informamos también de la fiesta que hay en el Valle Verde, en Angamarca, póngase en pilas, y en el sur de Quito también. Oye, si te quedas en casa, ya no es cool. Oye, y ahorita sí es la hora, llegó la hora, vamos a estrenar el nuevo tema. Es un placer lanzarlo aquí en Radio Boombox, donde participamos todos con Disfraz y con Vespa. Este tema se llama Llegó la Hora. Desde Hood Intercom. Para toda la gente Quito, Ecuador. De ley, así que pon tu cassette ahí en tu Ghetto Blaster, porque no va a salir en ningún lado más. No lo vamos a colgar en la red porque no vamos solo a estrenar acá. Así que pon el cassette y si quieres tenerlo en exclusiva, pues ahí dale, loco. Tenemos a full inscritos ahí. Venimos después de este tema al sorteo de las entradas de King Kong Click. ¿Sí o qué? Así que ponle el tema, ¿cómo se llama? Llegó la hora, esta chécate. Llegó la hora, es yeah, para las 5, Boombox. Amplitud modulada. Cada que escribo canciones, me siento tocando con los armados. Para los panas que viven, yo quiero música para los que amamos. Meten que estilo vinilo, seguido llevando con tanto pasado. Siempre presente batalla con violes sinfónicos, ritmo del bajo. Armando segmentos, con los panelos, respeto a todos hermanos. Tocando palabras que vibran el ritmo de bombos, guitarras y bajos. Esto es cultura, mi forma de poder parar esta locura. Me apasiona la elegancia que siempre está de la batalla. Compuesta de filosofía pura, es de armadura, claro que dura. La vida entera, le prometí al rap llevarlo en el cor hasta que muera. De tres colores mi bandera, el cóndor en el centro del escudo. Representa a la fuerza del carácter puro, pero lleva por naturaleza. Entra en escena, el JR es el disfrazado, titulando con el motherfucking Vespa. Y de la cultura crezca, y de la cultura crezca, yeah, yeah. Estereotipos y leyes sin resistencia. Se expande en manada, creciendo como una plaga. El enjambre se propaga, callejera, flama vaga. Raperé por gusto y gana, me vale verga la fama. La mejor parte la pago, ovaciones, gritas y palmas. Mientras suene la bataca, o caja y bombo, latidos se aceleran como en la danza del Congo. La pongo y descompongo, a ras de suelo yo la rompo. A volar mi mente pongo como las alas del cóndor. Nací para ser rapero y a la vez rompero cinco. Desde el 9-5 fumando y quemando micros. Terror de los vecinos, destinos pagaban pistos. llegas un lat, esperas y abres paraguas las sillas empapadas. Hoy vine la pensadora y mantengo el hop en el hip con estos dos hip hop ass, hip hip hip hop ass. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Estamos a 5 minutos. Esto fue el estreno del temazo ahí que estaba sonando, una bestia. Estamos pensando en ponerlo en imágenes, sería bacanísimo. Eso, hay que reunirnos ahí con toda la gente de lo visual y a ver si es que nos ponemos ahí en este camello. Gracias a toda la gente de Hood, a toda la JDS, al Vespa, ahí a la gente de Boombox. Ahí vamos a sortear las entradas de King Kong Krieg, así que si me dan un número del 1 al 87. 38 que no juega se va a llevar el este, así que la gente que nos está escuchando, le digo el nombre y el número de cédula para que nosotros la anotamos y con eso vas y reclamas de entrada, ¿no? El número 38 es Ana Lucía Rueda, el número de cédula 170-736-7700. Anda, ganador. Está de Kiko Kling, está de Kiko Kling a vaca. Esto. Danos otra vez el dato. Sí, está gratis aquí con Click. La ganadora de la entrada de King Kong Click es Ana Lucía Rueda, 1707-36-7700. Ana Lucía Rueda, qué bacán. Oye, ya casi nos estamos despidiendo. Quiero agradecer al equipo de Hood Entercom, a la gente que trabajó Original Flavor, al Space, que está encargado igual de los diseños del Anderson, Mistral, Paulistas y Caleb. Pilas, este fue el JRS. Un gusto haber estrenado este tema, bro. Simón. Saludos. Gracias a la gente de Hood Entercom. Nos vemos en el valle. Así es. Esto fue Boombox, gracias al auspicio, obviamente, la Casa de la Cultura, de Sudamérica Films, de ¿cómo se llaman los compas? De Junkie Monkey. Mala Hierba también. La Calavera también. Que está ahí. Gracias, esto fue Boombox. Saludos para The Beat Machine, DJ Yes en los platos. Yeah. Sí. Gracias, loco, por el pana que está también ahí en los controles, que nos ayuda todos los sábados. Bacanísimo, bro. Gracias a toda la audiencia. Chao, Latinoamérica. Avanza las causas, aplasta creencias, protesta con piedras, haz lo que das, sana por y para todos ser disfraz, sin paz, el que ameniza este guap, déjate de web, este fugaz contacto con el rap es como un bálsamo, men, que esperas un lat, espera diablo, paraguas, las sillas empapadas, hoy vine la pensadora y mantengo el hop en el hip, con estos dos hip hop ass, hip hip hip hop ass. Yeah. Motherfuckers who always wanna try.